haciendo por ti, porque te llevo en mi pecho y no dejo de pensar en ti. Es el amor anhelado en mis fantasías. Deseo tu cuerpo y tus caricias y no puede ser. Anhelo tanto tu amor y desesperado me siento por ti. Quiero sentir tu calor y tú ni siquiera te fijas en mí. He intentado olvidarme de esta obsesión que siento por ti, y he tratado de hablarte.